Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar conversando de la Palabra de Dios. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hay una parábola en la Biblia que menciona justamente esto de los más pequeños. Si había una persona indefensa en realidad y que estaba condenada a morir, era justamente el que atendió el samaritano. Aquí hay lecciones pero profundas en relación a quién era este samaritano. Del solo hecho de mencionar a un samaritano ya les daba un poquito de nervio a los judíos. Los creían aquellos que estaban perdidos. Bueno, solo por ser samaritanos. Bueno, tenemos que explicar que los samaritanos eran una mezcla. Eran algunos judíos que habían quedado allí y se había traído gente de otros lugares, y ellos se habían mezclado, cosa que ningún judío hacía. Entonces por eso eran mal mirados y prácticamente los judíos no podían verlos. Esto ha sido una tremenda diferencia. Pero aquí el Señor nos cuenta una parábola que todos la conocemos muy bien, del buen samaritano. Y esta parábola comienza allí en San Lucas 10:25 en adelante. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí hace, después viene la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y viene el relato del buen samaritano. Ahora, lo interesante es que esta persona va a responder de una manera que uno le debería causar un poquito de extrañeza, porque él no dijo el samaritano, sino el que obró. Él cobró bien. No quiso ni siquiera mencionarlo. Ahora, en esta expresión que Jesús está mencionando acá, que la tenemos allí en Lucas 10:25, estaban tratando de cuestionar a Jesús y hacerlo entrampar en algún dicho que se contradijera con el Antiguo Testamento y las leyes que ellos conocían. Por eso la pregunta es tan tajante, es haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, qué me sirve para ese camino. Me recuerda a mí el joven rico, tú recuerdas que se acercó justamente a Jesús porque quería de alguna manera conseguir también esta vida eterna. Y cuando Jesús le dice, mira, si tienes que, es muy fácil, por decirlo así, quizás parafraseándolo, lo que tienes que hacer es guardar los mandamientos. Y él dice, Señor, esto los he guardado, estoy listo para el cielo. ¿Qué más me falta? Y es allí donde debería estar nuestra pregunta: ¿qué más me falta, Señor, para que tú actúes y me hagas hacer pensar y actuar bien hacia los necesitados? Y lógicamente la respuesta de Cristo fue tajante: esto está escrito en la ley, ¿cómo lees? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, el amor es el principio que mueve el universo. Y fíjate, aquí en la misma parábola de este buen samaritano, este hombre vio la necesidad, pasó por sobre todos los prejuicios y vio la necesidad, y él atendió esa necesidad, cosa que ninguno de los dos religiosos había hecho anteriormente. Y el Señor creo que lo dijo tratando de llegar al corazón de precisamente aquellos que se creían muy religiosos y que creían que tenían el favor de Dios y todos los demás estaban condenados. Aquí precisamente en esta parábola aparecen estos dos religiosos que pasan y hacen el quite nomás, y yo no he visto nada. Ahora, en cambio, el samaritano, siendo un ser, no se detuvo a pensar, y si es judío, y no, él lo único que vio la necesidad y la suplió. Y eso es lo que el Señor nos manda hacer a nosotros. Ahora, fíjate que voy a ser no defensor, sino explicar un poquito esto, porque quizás ese hombre iba a un culto y no quería contaminarse para poder hacer el culto, la reunión. No quería ensuciarse. Entonces iba a transgredir la responsabilidad que tenía como sacerdote limpio. Y uno dice, vaya qué interesante esto, porque por cuidarse de presentar un lindo culto a Dios, de una alabanza a Dios, dejó de hacer lo que más necesitaba una persona, ayudarlo. Y ese es un camino que es peligroso, porque por nuestros senderos pueden aparecer muchos indefensos. Y por atender las cosas del Señor, fíjate, no atendemos a ese menesteroso que Dios lo ha colocado en primer lugar, más que las cosas que corresponden, digamos así, a atender, que son sagradas también. Por ejemplo, suponiendo que alguien va a atender un servicio religioso y va presentado para ese servicio religioso y se encuentra con un hombre que está en una condición precaria, que tiene que ser atendido, y lo mira, lo que le pasó, por ejemplo, a los que iban pasando, y lo mira y dice, no, yo no puedo porque mi horario, mi tiempo, tengo que estar allá, y deja eso que para Jesús es tan importante. Es como para pensar, ¿eh?, cómo podríamos actuar nosotros en ese sentido. ¿Qué podríamos hacer nosotros para mejorar justamente esta situación? Tomar el ejemplo del buen samaritano. Incluso fue más allá. Y esto es lo que quizás vamos a hacer mucho énfasis en este trimestre, en estos meses. Ir un poquito más allá. No extenderle una ayuda, sino ayudarle y seguir con él en su caminar nuevo que nosotros queremos llevarlo. Por ejemplo, si alguien necesita algo, está tirado, tiene problemas, ¿qué hizo el samaritano? Lo llevó a un lugar seguro, curó sus heridas y luego dice que dejó dinero para los siguientes días. Y le dijo, ¿y si hubiese un gasto extra, cuando yo vuelva acá? Yo lo pago. O sea, hizo la otra milla. Puso la otra mejilla. O sea, estaba cumpliendo el mandato de Jesús. Bueno, tenemos que decir que esto no es fácil, pero una vez más, tenemos que tener la predisposición. Permitir que el Espíritu de Dios obre en nosotros y haga aquello que para nosotros es imposible. Pero para eso, el Señor nunca actúa en contra de nuestra voluntad. Nosotros tenemos que someternos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en ese sentido. Señor, yo tengo la intención, pero tú sabes, para mí es imposible. Actúa tú, pero pedirlo que el Señor actúe, que el Señor haga aquellas cosas que para nosotros es imposible. Para Él no lo es. Y también cómo podemos llegar a eso es orar por aquellas personas que nos ofenden, aquellos que no nos son simpáticos, aquellos que a lo mejor han actuado mal con nosotros. Poder orar por aquellas personas hace que también en algún momento el Señor cambie nuestra mente, nuestro corazón, y podamos llegar a ser así como hizo Jesús. Y fíjate que en algunos casos no se necesita algo físico, solamente acercarse a esa persona. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Al igual que sus primeros oyentes, cuando nos acercamos a Jesús para preguntarnos qué debemos hacer para heredar la vida eterna, en definitiva nos instruye a ir y ser el prójimo de cualquier persona necesitada. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.